cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buen día, bienvenido. Buen día. Uy, esa voz, por favor. Hace una cosa. Me gustaba el... Sí, hace una cosa. Salí del baúl, así te escuchamos mejor y podemos hablar, ¿querés? Mire, lo primero que voy a decir en contra de la infodemia... ¿Lo primero que voy a decir? No, estoy muy fresquito. En contra de la infodemia, sí. La difamación que escuché en la apertura del programa, porque yo, aunque no esté en el piso, yo escucho. Sí. Eso me refiero a la radio, ¿no? Estoy de acuerdo, me solidarizo con vos, totalmente. ¿Qué te dijeron? No, vos dijiste. ¡Ah! Mira vos. Clarito. Quería mostrarme alguna zanja, ¿no, señor? No. Soy muy responsable. Sí, ¿hasta qué hora anoche el festejo? No, fue durante todo el día, pero fue corto, porque bueno, estamos en época de distanciamiento social. Durante todo el día, pero fue corto. ¿Qué quiere hacer? ¿Un campamento? Que todavía no terminó, todavía me están esperando para un asado, pero bueno, por cuestiones radiales. Bien. Almuerzo más tarde. Beso muy grande a Manu, que también cumplió años en el día de la siete, ¿eh? Sí. Beso pero muy grande. Bueno, no sos tan importante, no te citamos para hablar de tu cumpleaños, ni mucho menos, sino para hablar de una... Está extraño la pandemia. Claro. Hablamos de una... Nada, yo no participo del programa, chicos, ¿está bien? Bueno, a ver, ¿qué extrañas de la pandemia? Ir a la radio, chicos. No me preguntaban y era una cuestión más sentimental. Bien. ¿Y veniste? Bueno, vamos a verlo. Bien. Te convocamos también para hablar de la cumbre virtual que se llevó a cabo por el Mercosur, ¿no? Poca prensa tuvo, perfil bajo la cumbre, ¿no? La cumbre del Mercosur. Y la verdad es que tampoco fue tan profunda. Sin embargo, dejó varias cuestiones interesantes para el análisis. La presidencia pro tempore, el año pasado, recordemos, nosotros estuvimos cubriendo especialmente la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Argentina, en Santa Fe, y tomó la presidencia pro tempore Paraguay. Seguí organizándola con mucho optimismo, con un preparativo bastante grande, y sin embargo, bueno, la pandemia cambió completamente los planes de lo que iba a ser esa cumbre. El año pasado esa cumbre estuvo marcada bajo el signo de el acuerdo o el preacuerdo entre la Unión Europea y el bloque, ¿no? Que todavía sigue en veremos. Y de algo de eso vamos a hablar. Bueno, como decíamos, desde Paraguay, Mario Abdo Benítez, Marito para los cuates, es el que organizó, digamos, la cumbre. Obviamente la cumbre arrancó el lunes, el jueves fue la ronda de presidentes, sin embargo, cancilleres y otros ministros están laburando desde el lunes en los acuerdos en cuanto al bloque. Bueno, esa ronda de presidentes fue de manera virtual, ¿sí? Y como decía anteriormente, faltó profundidad en algunas cuestiones. Se habló mucho de, bueno, esta camaradería del Mercosur, de lo que tiene que ser. Hubo mucho de eso, ¿sí? Pero tras bambalinas, incluso frente a las cámaras, se habló, se dejaron ver algunos roces. Desde Paraguay, posterior a la cumbre, porque eso se habló más en reuniones privadas, se denunció la falta de solidaridad de Brasil, del gobierno de Bolsonaro, por las cuestiones de los respiradores. Y resulta ser que Paraguay había comprado 51 respiradores a una empresa brasileña, pero por una cuestión que es legal, más no así moral, según lo que dicen desde Paraguay, Brasil lo que hizo fue retener esos respiradores por cuestiones sanitarias propias, ¿no? Pero esos 51 respiradores los habían comprado los paraguayos, ¿sí? Anteriormente, el antecedente importante que tenemos de la cumbre del Mercosur en materia económica, no de pandemia, es que el 24 de abril Argentina había coqueteado con salir un paso de Mercosur por la cuestión de cerrar un TLC, un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que podía poner en jaque a la industria nacional. Entonces Argentina no estaba de acuerdo, el resto del bloque estaba de acuerdo, y empezaron a coquetear con la idea de modificar la carta del Mercosur, lo cual iba a hacerlo desaparecer en lo que esencialmente es el Mercosur. Bueno, eso no pasó, y al final eso quedó sacado de plano. Sin embargo, lo que más esperaba, era un choque entre Bolsonaro y Fernández. Un choque que fue más bien indirecto, no hubo una confrontación directa. Por un lado, Bolsonaro reclamó que no se le diera la participación a Bolivia en las negociaciones. Y acá viene una explicación técnica. Bolivia no forma parte del Mercosur, sino que es un Estado asociado que está, digamos, en planes de ingresar al bloque. Pero desde Paraguay dicen, aseguraron que fue por la decisión de Argentina. O sea, Fernández no avala el gobierno de Jeanine Áñez y no permitió que participe en las negociaciones. Bolsonaro dice, dejen participar a Bolivia. Paraguay dice, pero ¿cómo ahora Bolsonaro reclama esto? Si está en manos de Bolsonaro la decisión de que Bolivia forme parte plena del Mercosur. Recordemos, Bolsonaro no quería que Bolivia ingrese al Mercosur plenamente porque estaba Evo Morales. Claro. Ahora que está Jeanine Áñez, reclama algo cuando ellos tienen todavía la posibilidad de mandar al Congreso de Brasil la adhesión plena de Bolivia, la cual obligaría a que Bolivia participe de las negociaciones. Claro. Ahora, como miembro observador, no puede participar de las negociaciones si no lo decide el Pleno del Mercosur. Y en este caso, Argentina se opuso. Habló Alberto Fernández. No sé si querés que primero hagamos el corte. Sí, o... perfecto, Rodri. Vamos a hacer el corte, después tenemos audios de Fernández y audios del de presidente de Uruguay, ¿no? Exactamente. Hacemos el corte y vamos con eso. Comienzo del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Y nadie pudo pararlo. Y hace meses que estamos revisando las listas de nuestros muertos por la pandemia. Y hemos dejado de ver cómo se destruyeron los bonos, las acciones y las empresas en el mundo que más fuerte se sentía. Ahora, no tiene mucho sentido llorar sobre la leche derramada. Lo que tenemos que ver es cómo construimos el mundo que se viene. Y allí nosotros tenemos un desafío, porque en este tiempo de la historia nos tocó gobernar a nosotros. Y si no hacemos las cosas bien, somos nosotros los culpables de que las cosas se hagan mal. Y por eso a lo que los convoco es cómo nosotros asumimos el desafío de construir un mundo más equilibrado. Y antes, cómo empezamos a ponerle fin a la desigualdad que lastima día a día América Latina. Esta es una de las participaciones que tuvo Alberto Fernández en esta cumbre virtual, Rodri, ¿no? Un poco más de 10 minutos fue lo que habló el presidente de Argentina en la ronda de presidentes, dirigida desde Paraguay por Mario Abdo Benítez. Un Fernández en modo Xi Jinping, en modo millón de amigos, excepto por Bolsonaro, porque dijo mi amigo Marito, mi amigo Luis Lacalle Pou, amigo de allá, bueno, obviamente, no amigo de Jeanine Áñez, y tiró con muchos, yo tengo respeto por todos los líderes mundiales, con muchos, con algunos no coincido, dijo. Y ahí se habla, le tiró un par a Bolsonaro, y en su discurso, como escuchábamos recién, dos cuestiones importantes que me parece resaltar. Dale. Que no fue muy frontal, primero, en su manifestación. No habló de el Estado tienen que intervenir, pero dijo lo importante es la desigualdad. Y obviamente, al plantear esto, de la forma que lo venía planteando, con nadie se salva solo, está hablando de una responsabilidad estatal para poder redistribuir al menos algunos ingresos. Eso, leyendo entre líneas, aparte sabiendo de qué perfil o desde qué sector habla Alberto Fernández. Bien. La segunda cuestión es más de tipo teórico, me parece que vale la pena resaltarlo. Cuando él habla de nos toca gobernar en este momento. El padre cientista político Maquiavelo habla en El Príncipe de la fortuna y la virtud. Hay veces que incide la fortuna, la suerte. ¿Sí? Tenés un mercado internacional que favorece a los productos que exportás, tenés el beneplácito de la gente. Muchas cosas que tienen que ver con la fortuna y otras cosas que tienen que ver con la virtud, o sea, con la virtud del príncipe, la virtud del gobernante. Dice Maquiavelo en El Príncipe que lo que importa, lo que realmente importa para un gobernante es ser un virtuoso, o sea, ser un tipo creativo, ser un tipo que puede torcer incluso la mala fortuna para poder gobernar. Y eso es lo que está diciendo Fernández, que me parece teóricamente interesantísimo para poder plantear. No importa que ahora tengamos pandemia. Lo que importa es que somos gobernantes y tenemos que gobernar en las circunstancias en las cuales nos toca gobernar. ¿Sí? Me acuerdo de él, a mí nadie me avisó cuando se me dio una cosa así. Mostra, sos político, sos gobernante, gobernar. No es el único que habló, hablaron varios, pero vos tenés además, o tenés, seleccionaste para hoy lo que dijo el presidente de Uruguay. Claro, porque Bolsonaro, que decía, esperaba una reacción o un contrapunto más fuerte con Bolsonaro, sí, que habló de, bueno, una apertura económica, lo mismo que venía diciendo siempre, no fue lo que yo noté como la máxima oposición, sino que fue Luis Lacalle Pou quien habló abiertamente, habló de un sinceramiento y planteó algunos puntos importantes que me parece que son el claro contrapunto entre la Argentina y el resto del bloque. Escuchamos el primer audio de lo que decía Luis Lacalle Pou, que tomó la presidencia pro tempore del Mercosur. Yo decía hace pocos días en una reunión de presidentes que en este afán lógico y entendible de los países de protegerse, de proteger a su gente, de cuidarlo, de cuidarlos de la enfermedad, podía derivar inconscientemente en un proteccionismo. Y el proteccionismo, que es propio de épocas pasadas, puede ser una tentación para algunos países, sobre todo para los más grandes. En ese sentido, el Mercosur tiene que aprovechar, tiene el deber de terminar lo que ha empezado. No debe haber peor señal global que no terminar los procesos que llevan tantos años de negociación y que estamos en la recta final. Y por eso, de ser posible, en estos meses tenemos que firmar con la Unión Europea y con el EFTA. La presidencia pro tempore se va a comprometer en un trabajo con Alemania y su gobierno para acelerar finalmente la firma y la ratificación de cada Estado y de la Unión Europea de este acuerdo. Bueno, no hay puntos de acuerdo ahí seguramente con lo que piensa Fernández. No. Sin embargo, yo rescato algo del discurso de Lacalle Pou, que sí es sincero. Sí es completamente sincero, desnuda claramente cuál es su posición política económica. Y si antes nos fuimos hasta Maquiavelo, ahora nos vamos como mínimo hasta el siglo XIX con el discurso de algunos se tientan con el proteccionismo, eso ya quedó atrás. Luis Lacalle Pou habla como si fuera realmente el padre, como si estuviera gobernando en la década del 90, sin hacer alusión, por ejemplo, es mucho más largo obviamente el discurso de Lacalle Pou, son casi 15 minutos, diciendo que fuimos bendecidos por la naturaleza, con lo que tenemos en América Latina, hablando sin dudas obviamente de la producción sojera, la producción agropecuaria, algo que está muy ligado el partido político y el sector de Luis Lacalle Pou en Uruguay, sin hacer mención a cuestiones climáticas, cuestiones ambientales, cuestiones de la salud, ¿no? Parece que fuera un idilio y que nuestro sector está obligado naturalmente a ser agroexportador y recibir manufacturas de afuera, y que un sector se beneficie planteando un libre comercio. Dice, hay que abrir la frontera. Pero lo que dice, interesante, de este sinceramiento, es decir, a ver, si alguno está opuesto a que esto se haga, que se oponga, que lo diga abiertamente. Bueno, no queremos y punto, porque no es dar buenas señales para afuera el coquetear con que sí, con que no. Entonces plantea esto, vamos a cerrar el acuerdo con la Unión Europea, se compromete la presidencia pro tempore de Uruguay en avanzar con las negociaciones con Alemania para poder cerrar ese acuerdo. Bueno, le tengo un par de malas noticias, que ya lo sabe, obviamente, Luis Lacalle Pou, pero está complicada la cosa en Europa. El fin de semana pasado lo dejé en el mensajito del grupo de WhatsApp del equipo. Ganó, arrasó en las municipales el Partido Verde, el ecologista, en Francia. Y más allá de que por un lado venga por la preocupación por el medio ambiente desde un sector y por el proteccionismo que plantea el sector agropecuario europeo, en Europa las bases, la población, no está respaldando el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, en Holanda y en Francia. Bien. Ya Macron habla hoy de ecocidio. ¿Sí? Entonces está frenando, no es tan sencillo que se pueda cerrar este acuerdo. Seguimos un poco más con lo otro que decía, si te parece, de la calle, pues lo analizamos y cerramos. Dale. Y en ese sentido quiero ser muy claro en lo que respecta a los Estados Unidos de América y a la República Popular de China. No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que del otro. Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos. Y esa es la vocación del país, cerca de Estados Unidos y cerca de China. Meses pasados, antes de asumir el gobierno de nuestro país, hablando con el secretario Pompeo, le pusimos arriba de la mesa la posibilidad de recorrer el camino de un tratado de libre comercio. Planteo que aún no hemos recibido respuesta. Y por otro lado, tenemos que reimpulsar el diálogo con China. Por varias razones. Para empezar, de índole política. China ha manifestado una y otra vez formalmente la vocación de profundizar las relaciones con el Mercosur. Creo que hay una especie de omisión de nuestro bloque de responder adecuadamente esta formalidad. Bien, amigos de todos, nos quedan 3 minutos para cerrar, Rodri. Bueno, aquí otra vez doy el reparo. Yo coincido en muy poco con Luis Lacalle Pou, sin embargo, es admirable la honestidad con la que plantea algo que es un run-run eterno, ¿sí? ¿Cómo te vas a alinear con Estados Unidos y dejar afuera a China? ¿Cómo te vas a alinear con China y dejar afuera a Estados Unidos? Negociemos con el que traiga guita, parece ser lo que dice Luis Lacalle Pou. Obviamente puede ser criticable y para mí es criticable desde muchísimos puntos de vista. Sin embargo, es algo que en materia de negociaciones internacionales está claro. Nadie se anima a cerrar con ninguno porque están esperando el ingreso de divisas internacionales. Y va un paso más allá de Lacalle Pou y esto compromete también al gobierno de Bolsonaro, y es darle una respuesta a China que quiere ser partícipe del Mercosur. Bolsonaro tiene una cuestión ideológica, ¿sí?, con China, que no quiere tener relaciones comerciales con los comunistas, ¿sí? Quiere sí cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, Luis Lacalle Pou dice, hay que dejar participar a todos aquellos que quieran invertir, que quieran comprar, más invertir, que quieran comprar la materia prima de Sudamérica y que traigan divisas que vengan a hacer negocios a estas tierras. Entonces, bien, hay que considerar a Estados Unidos, hay que considerar a China, hay que considerar a la Unión Europea, hay que considerar a Corea del Sur. A todos hay que considerar. Eso es lo que dice el nuevo presidente pro tempore del Mercosur, Ricardo Cerrulla y compañía. Me deja Martín, me deja acá un mensaje, me dice, como una anécdota, ¿no? Pero un hecho simbólico importante, que cuando habló la presidenta de Bolivia, Añez, Alberto se levantó y se retiró porque dice que es una presidenta ilegal. Estaba por decir, pero le voy a dar un espacio en mi columna a Martín Fernández, por eso que le gusta. Es bueno porque nadie lo quiere en ningún lado, así que vos lo quieras, está bueno. Sí, vale, para encontrar un lugar. Sí, hubo un apagón, sin embargo, desde Bolivia, Janine Añez dijo, no me dejaron a mí, no me dejó a mí, dejó a todos los que estaban escuchando. Le di una vueltita ahí retórica para tratar de vivir lo que manifestó Fernández con ese acto de apagar la cámara cuando hablaba Janine Añez. Gracias, Rodri. Un abrazo para todos. Un abrazo grande y termina la lindo. Rodríguez, Rodrigo Chávez, la graba.